For your mouth still remember the taste of my love. Will your eyes still smile for your cheeks? And darling, I will be loving you till we're 70. Renta. Tengo un gato de suplente. ¿Cómo puede ser eso de que me hayáis sustituido por un gato? Cuando estábamos en la cola para comprar las entradas para estar en su concierto en primera fila, oímos a un gato de la nada y justo empezó el concierto en Let's do it. And maybe my heart could still have a last heart at 23. Meow, mama, meow, meow. Let's do it. O sea, se me caían las lagrimillas. O sea, no se me han llegado a caer, pero es que tengo los ojos llorosos.